En este primer día de septiembre lo estamos recibiendo en estudio con el mate pronto al profesor Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular. Carlos, buen día. Gracias por estar esta mañana. Buen día a toda la audiencia, a ustedes. Yo digo la verdad, es el primer mate de la mañana. Viste, sí, que no. Hay otra gente que viene y dice, no, es el segundo, ¿no? Y sí, está bien a esta hora ya, el primero, ¿no? El primero, sí, sí. Carlos, bueno, queremos contigo, como vamos recorriendo visiones dentro de la izquierda en la radio periódicamente, bueno, pasar un poco en limpio, porque estamos en semanas muy movidas en torno al tema rendición de cuenta ingresando al Senado, la reforma de la seguridad social. Hoy no nos dio el tiempo, de mañana temprano los titulares, pero bueno, aparecen algunas reseñas de un primer documento del Frente Amplio respecto a la propuesta del gobierno, la reforma educativa que está en debate en medio de las movilizaciones, como algunos de los temas centrales que queremos actualizar desde la visión del 26. Empecemos, si te parece, por esto de la reforma en la educación, o transformación educativa, le dice el gobierno que está motivando movilizaciones a nivel de docentes, de estudiantes, en medio de la rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Qué visión, qué pasás en limpio de este tema? Sí, la verdad que estamos en un momento bien complejo hasta de analizar, aparte por la vorágine noticiosa, ¿no? Que tiene, que es una de las características del modelo neoliberal, que ocultan lo esencial tirándote un montón de noticias que no te da el tiempo ni de procesarlas, y sobre todo intentando sacarte siempre de los ejes, ¿verdad? Entonces llueven noticias, aunque dentro de ellas hay muchas que hay que tenerlas en cuenta cuando vas a armar el rompecabezas. En estos días nos enteramos, por ejemplo, de que quisieron rematar al mejor postor en vidrio y no apareció ningún oferente, ¿verdad? Sí. Pongo este ejemplo porque son de esas cosas que es una información más, parecen, pero que en realidad en el momento actual, ¿verdad? Con los problemas medioambientales, con la cuestión de la industria nacional que la están haciendo pelota, con la cuestión del plástico instalada, que incluso, ¿verdad? Entonces, quieren vender al mejor postor en vidrio y a nadie se le ha ocurrido plantear que el Estado tiene que jugar un rol, que podemos sacar el plástico, que podemos tener envases de vidrio retornables, que podemos reactivar la industria nacional, que se puede hacer cargo el Estado. Entonces esas cosas van pasando como una más. Nos sale la intendente de Montevideo y plantea que no da abasto con la gente que hay tirada en la calle. Y por otro lado, quieren rematar una fábrica y la fábrica sigue cerrada, donde puede generar empleo, donde puede haber una política nacional para reactivar la industria nacional, eliminando el plástico que hoy creo que se importa de Chile, porque acá tampoco se quiso hacer una fábrica en San José y no tenía materia prima para hacer el plástico este, el PET creo que se llama, biodegradable. Entonces, bueno, todo el tema de la violencia, ¿verdad? Que nos inunda a diario. Ahora, dentro de todo eso, nosotros debemos hacer un esfuerzo por ir ubicando las cuestiones centrales. ¿Cuáles son consecuencias? Pues la gente en la calle, el hambre, la violencia, son todas consecuencias del modelo, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo para ir ubicando los ejes centrales de ese modelo y intentar generalizar, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de ese modelo? Y una vez hecho eso, ¿cuáles son las salidas? Porque ¿qué pasa con el desánimo que hay tan grande? Hay desánimo cuando tú no ves, cuando tú no encuentras fuerzas sociales capaces de transformar la realidad que ves. Tú lo peor que puedes hacer es negar la realidad, que es un mecanismo capaz que natural de defensa en el plano individual, psicológico. Pero cuando sos una fuerza política o sos un militante político, cuando ya trascendiste, porque ¿cuál es lo primero? Que todos los problemas que tú tienes te los intentan achacar, que son problemas tuyos. ¿Viste? Si tienes problema de empleo porque sos un vago, si tienes no sé qué, no accediste porque no estudiaste y no sos competitivo con el otro, si no llegas a la vivienda es porque, ¿viste? Etcétera. Son todos problemas tuyos. Cuando ya trasciendes eso, cuando ya sos un militante político, El desánimo lo que implica es que tú no crees en que esto se puede cambiar, y si no lo crees es porque tú no ves cuáles son las fuerzas sociales que lo pueden cambiar. Ahora, también, la fuerza social que lo puede y lo quiere cambiar, lo primero que tiene que hacer es ver la realidad tal cual es, porque a partir de eso es que tú la puedes transformar, ¿verdad? Entonces, si nosotros ahora decimos cuáles son los ejes de la política del gobierno, que después tenemos que llegar a los principios generales que se vienen aplicando desde la dictadura para acá. Hoy son la transformación educativa, como llaman ellos, y la reforma de la seguridad social. Después hay un montón de cosas. Porque en el modelo neoliberal, por supuesto que lo que pretenden ellos es que quede todo lo que sea, que tenga una rentabilidad, que pueda hacer pasar a ser privado y a ser manejado por privados en el mercado, que sea del mercado, que lo maneje el privado y que lo maneje el que el rol del Estado se limite a brindar a servicios a donde no hay rentabilidad a aquellos sectores más vulnerables, con políticas que ellos llaman sectoriales. O sea, si hay niños con hambre, tú no piensas en la reforma agraria y en el desarrollo de la pequeña producción y que eso tenga como sentido primero alimentar a nuestra población y a partir de eso generar relaciones de complementariedad en el mercado internacional para abastecer otros pueblos, sino decir, bueno, que el mercado se encargue de producir aquellos commodities, entre comillas, o sea, la comida que tenga rentabilidad y se pueda vender en el mercado internacional, porque todo tiene que estar orientado al mercado internacional, ¿verdad? Como estábamos escuchando hoy con el precio de la nafta, todo nosotros, sobre todo los países dependientes, ¿verdad? Porque los del primer mundo controlan el mercado internacional, los monopolios, y los pequeños y los dependientes, todos al mercado internacional, que todo lo que tú produces acá es para exportar al mercado internacional con los precios internacionales y después importar todo también con los precios internacionales, y que el Estado, ¿verdad?, le brinde servicios básicos, siempre de mala calidad, a los sectores más vulnerables que no acceden por la vía al mercado. E incluso esos servicios estatales que tengan la lógica del mercado, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a la reforma, a la transformación educativa, que saludamos, es un aire fresco, es oxígeno, toda esta pelea de los estudiantes, la pelea de los docentes. En la pelea se empiezan a ubicar quién es quién, ¿no? Hasta en las discusiones, hasta cuando algunos dirigentes sindicales los apretan diciendo, pero esto que tú me dices que no ahora empezó hace 10 años y hace 10 años me decías que sí, no, o no decías nada. Entonces, en otro gobierno, de otro partido. Entonces la pelea va ubicando las cosas. Ahora, ¿qué es la transformación educativa? Es en ese sentido. A nosotros lo repetimos, ¿no? Gracias al profesor Cheroni, que nos recomendó leer nuevamente a Miguel Soler en el Banco Mundial. Allí está la esencia, allí la esencia de toda la política, y después reflejada en la educación y lo que se pretende con la educación. ¿Qué explica? Cuando tú dices estos son los objetivos que persigue el Banco Mundial, explica hasta la rendición de cuentas. ¿Por qué no hay plata para la universidad? ¿O qué quieren ellos? Que el Estado fundamentalmente atienda la educación primaria y estrictamente básica y estrictamente para el que no puede acceder por vía del mercado de la educación, pero aparte que las escuelas también compitan entre sí por el presupuesto estatal, e incluso que haya el famoso voucher para que aquel a través de un voucher el chiquilín pueda elegir, incluso ir los que tienen potencial, no es para todo el mundo tampoco, puedan ir a la educación privada, ¿verdad? Entonces cada escuela le quitas presupuesto, que la comunidad, dicen ellos, participe en financiarla, la escuela, y que la escuela compita hasta, no solamente por los recursos que puede obtener de la comunidad, de las empresas que aportan, de los vecinos que hacen las kermeses, etcétera, sino que compitan incluso por metas con el poco presupuesto del Estado que va a financiar aquello. Le va a dar más presupuesto a aquellas escuelas que sus indicadores se correspondan más con el control de la educación que hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o sea, quienes pretenden controlar la educación, ¿verdad? Y después en eso, que la educación secundaria ya no sea tanto y que la educación terciaria acceda al que se la puede pagar, ¿verdad? Y que se cobre, Nosotros escuchamos a Danilo Astori decir que había que poner matrícula y que si no era viable, dice el Banco Mundial, si no es viable estas políticas de poner matrícula, buscar las formas de que se pague de otra manera. Entonces hoy vemos que hay un fondo de solidaridad, que hay un adicional al fondo de solidaridad, que se te cobra. Pues si vas a la privada no tienes que pagar nada, pero al que hace la pública se te cobra la carrera después que la hiciste. Y ya sugiere el tema de los préstamos estudiantiles, y por supuesto hoy ya no lo dice porque no te pueden levantar el modelo chileno, pero era lo que te levantaba, ¿no? En Chile el presupuesto educativo es menos del 3%, en realidad ya no hay un sistema nacional sino que se municipaliza, fundamentalmente las escuelas están bancadas por la familia, porque plata del Estado casi no hay. Y en eso también, en ese documento del Banco Mundial, dice claramente que ¿qué pasa? Esto está en correspondencia con que haya una educación para pobres y una educación para ricos. Y en las escuelas de ricos se estudia realmente para las funciones que cumplen los ricos en la sociedad, que es dirigirla. Ahora, los pobres para ir a trabajar. Entonces, cuando te dicen las competencias, ¿verdad? Antes la educación era disciplinar, te dicen. Porque el mundo de antes, tú entrabas a un trabajo y trabajabas 40 años en el mismo trabajo y tenías que dominar la disciplina de ese trabajo en el que ibas a estar 40 años. Y ya te dicen ahora, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Que tú no vas a estar 40 años en ningún lado. Que tú con suerte vas a estar 3 años en uno, te van a echar para que no tengas derecho, no acumule, va a entrar otra máquina, te vas a tener que ir. Entonces ellos dicen, bueno, el trabajador del futuro, que no va a estar 40 años en ningún lado, lo que tiene que ser, tener ciertas habilidades básicas, competencias le llaman ellos básicas, y mucha flexibilidad, ¿verdad? Y que la formación específica que precise la empresa, prácticamente la haga la empresa, o que la haga aquel centro de estudio en que la empresa de alguna manera financia el curso que ella precisa, pero que la educación para los trabajadores pobres, ¿verdad? Porque los que dirigen y todos los ricos van a hacer otro tipo de educación. Para los pobres es eso. Ellos te dicen, ¿qué son las competencias en definitiva? Dice que sepa trabajar en equipo, que se sepa comunicar, que sepa resolver algún problema, que vayas estudiando alguna ciencia aplicada a los problemas. Que manejes algo de computación, claro. Y que sobre todo, viste, no tengas ganas de sindicalizarte ni protestarle al patrón, ¿no? La educación en servicios, viste, la sumisión. Eso es lo que plantean, ¿verdad? El trabajador que sepa hablar, que sepa 2+2 y que sepa apretar enter en la computadora, que no proteste y que sea flexible para cambiar de trabajo. Por eso antes lo disciplinar, por eso ahora hablan de las competencias. En la academia hay todo que te dicen, no, la competencia es lo disciplinar, pero aparte de lo disciplinar es mucho más profundo que lo disciplinar, porque tú tienes que aprender ciertas aptitudes, etcétera, etcétera, pero no es eso para los pobres, ¿verdad? Entonces, la transformación curricular es eso, el vaciamiento de la educación para que tú salgas con unas mínimas herramientas básicas que te ayude a trabajar, a cambiar de trabajo frecuentemente y hacer algunas operaciones muy simples que va a haber en el trabajo. ¿Y por qué te hablan de ciertas habilidades básicas? Porque ellos prevén en estos países que el trabajo que va a haber es de servicios, de comercio. O sea que tus habilidades lo que va a hacer es relacionarse con el otro, vender un servicio, ser hermoso, hablarle bien al cliente, ¿me entiendes? Prevén que para los países dependientes, sobre todo para Uruguay, sea de servicio, de logística, que haya que hablar bien, me imagino que te digan que te tienes que bañar, ¿viste? Una cosa así. Entonces, ese es el sentido profundo de la transformación educativa que están planteando. Entonces, oponerse a eso y oponerse mediante la lucha y mediante las ocupaciones es lo más saludable que está pasando en este momento, ¿verdad? Y el otro eje, no sé si... El de la reforma de la seguridad social, lo hablamos después de la pausa, Carlos, para hacer una primera pausa y dejarte tomar un mate. Además, les recordamos que ustedes nos pueden escribir, aprovechen para hacer preguntas o comentarios al 099-326-381, a los teléfonos fijos 2903-0302 y 04, el correo electrónico prensa36@gmail, y pueden ver la entrevista en vivo en nuestro canal de YouTube, Radio Centenario 1250M Montevideo. Ya seguimos con el profesor Carlos Pérez. Buenas tardes, aparcero, ¿qué dice, pa' dónde va? ¿Y dónde van estos caminos, uno aquí y otro allá? Esta horqueta es el destino que parte el camino en dos. Aquel va para la derecha y este rumbo al corazón. Seguimos conversando con el profesor Carlos Pérez de la Dirección Nacional del 26 de Marzo, Unidad Popular. Tenemos mensajes. Bueno, escribe Cecilia. Buen día, abrazo a Carlos Pérez. Muy cierto lo que dice sobre el vidrio. Se hace evidente, dice, que sin fuerte apoyo y quita de impuestos a la fabricación nacional o a la artesanía, como sí, lo dan a las multinacionales, nuestra producción se hace inviable y no puede competir. La vuelta al uso de vidrio se está dando en el mundo, en Gran Bretaña, se está volviendo a la leche y yogur en vidrio, como tuvimos, ni hablar del auge de cervezas artesanales, jugos naturales, dice kombucha, cosmética que se necesita envases y que tiene que pagar precios altos de lo importado. Saludos, dice Cecilia, lo que vos hacías mención, Carlos, del tema del vidrio y del plástico que hablábamos en el bloque anterior. Pero tenemos que meternos en la seguridad social, en esta reforma que está imponiendo y llevando adelante el gobierno, la coalición y el proyecto alternativo también. Sí, intentando agarrar los ejes también, pero para llegar a la concepción del modelo que se quiere aplicar y aparte quiénes defienden ese modelo, porque la defensa de las cosas a veces se hace defendiéndolos directamente con un cuerpo doctrinal. Entonces puede venir la calle Pou, que es un liberal ortodoxo, y hablarte de la libertad y defender esto de ellos quieren libertad de comercio, ¿verdad? Que es esto que estábamos hablando, que todo lo resuelva el mercado y sobre todo el mercado internacional. Y también, ¿no?, volviendo a citar las cosas que dice Miguel Soler ahí, porque son muy claras. Nosotros nos vamos a sumar a la recomendación que hizo Cheroni de repasar ese librito, que aparte es muy corto, son 50, 52 páginas, y se leen un rato, y la verdad que tiene una claridad meridiana. Parte de este modelo que se sigue implementando es que las multinacionales, los sectores más altos de la sociedad, no paguen nada. Que haya políticas sectoriales, porque esa es la trampa, ¿no? A veces te dicen, bueno, pero seguridad, ¿qué quiere hacer con la policía? Entonces, todo es represión, aumento de pena, todo, porque quieren atender las cosas solamente con políticas sectoriales. La pobreza, dice, vamos a luchar contra la pobreza. No hay forma, hay que pelear contra la riqueza. si hay ricos, hay pobres. Y si hay muchos pobres, porque hay unos pocos muy ricos. Entonces, si tú separas las cosas, vamos, no, contra la pobreza no se puede pelear, hay que pelear contra la riqueza. Entonces te dicen, no, pero le vamos a dar un bonito y le vamos a cortar la asignación familiar al que no va a la escuela. Y bueno, ahora el gran logro es que volvieron 4.000 a la escuela, bárbaro. Porque, y los que no volvieron, ¿por qué no volvieron? ¿No será que precisan más ayuda todavía? Porque no andarán arriba un carro, porque si no salen a trabajar no pueden comer y por eso no van a la escuela. ¿Me entiendes? Entonces, si hay un derecho humano a la niñez, a ir a la escuela, a educarse, a jugar, ¿viste? ¿Me entiendes? Entonces dice, no, le vamos a cortar la asignación familiar. Entonces es grandioso, porque las políticas son sectoriales. Entonces, y después, bueno, atender a los más vulnerables, pero que eso lo paguen los sectores medios, ¿no? Es como la... Y no quieren costos, quieren los mínimos gastos, ¿verdad? Para los maya oro, los mínimos gastos en salario, y los mínimos gastos en seguridad social, los mínimos, ¿verdad? Y sobre todo el individualismo ultranza, ¿viste? Que resuelva todo el mercado y que te lo resuelva a ti de forma individual. Entonces, ¿cuál es la esencia? Que tú te jubiles por lo que puedas aportar. Y con una tasa de reemplazo que da miedo, ¿no? Uh-huh. Cuando empieza a ver números por ahí, da miedo, claro, la tasa de reemplazo, sí. ¿No? Y el mínimo aporte del Estado para complementar las jubilaciones más bajas o darle algo a aquel que no se pudo jubilar por sus propios aportes. Entonces acá los más vulnerables van a terminar con una pensión a la vejez a los 71 años. Incluso el año pasado se divulgaron cifras del Banco Mundial que en los sectores más vulnerables de nuestra población solo tienen 30 años de aporte formalizado, el 4%. ¿El 4%? El 4%, ¿verdad? O sea que 4 de cada 100 de los sectores más vulnerables tienen 30 años registrados de aportes en el BPS. Y como ya no va a haber más testigos, cuando se cumplan los 30 años del 96, toda esa gente no se va a poder jubilar. Son miles que lo que van a tener es una pensión de miseria a los 71 años, y al principio te doraban la píldora diciendo que iba a ser universal. Eso no cambió en el anteproyecto. Donde en tu casa haya alguien, donde tengas piso de baldosa y haya alguien que tenga un salario mínimo, ya no vas a cobrar la pensión a la vejez tampoco, ¿verdad? Y después los que tuvieron en este mundo nuevo que se viene, que va, si tienes suerte de trabajar 3 años en un lugar, sos Gardel, en ese mundo nuevo, ¿verdad? Que van sacando las cajeras por máquinas, etcétera, etcétera, el que logre tener 30 años de aporte, ¿verdad? Aparecen ahí las cifras, hay un ejemplo de Saldain que pone el ejemplo de una persona que logra redondear 23.500 pesos de aporte durante los últimos 25 años, cosa que también va a ser complejo para alguien que los últimos 25 años tenga, le dé un promedio de 23.500 pesos, no pone uno más bajo porque es más de terror, ¿no? Claro. Entonces él dice, te vas a poder jubilar con 20.100 pesos, pues te va a tocar 5.600 del BPS, 5.000 de la FAP, así que mira lo que es la tasa de reemplazo. Con un promedio de 23.500 te vas a jubilar con 10.600. Esa es la tasa de reemplazo, ¿verdad? Dice, pero en ese caso vas a tener un complemento que cuanto más baja sea tu jubilación, más alto va a ser el complemento. Ahora, desaparece a los 52.000 pesos. Y te dice, bueno, va a ser de 9.700 pesos. Entonces, vieron que estamos beneficiando a las jubilaciones más bajas, porque con 23.500 te jubilas con 20.100. Y ahora te jubilarías con la jubilación mínima. Entonces, te estamos dando 5.000 pesos más. Ahora, nosotros hasta en broma lo decimos. Si yo tengo 60 años cumplidos y 30 de aporte y me voy a jubilar, y viene un banco y me dice, no, pero te voy a hacer una propuesta. Dame 5 años más, jubílate en 5 años. Y en esos 5 años yo no te voy a pagar la jubilación, que es 1.900.000 pesos, 900.000 pesos. ¿Verdad? Y sigue aportando, son 200.000 pesos más, 1.100.000 pesos. Ese 1.100.000 pesos me lo quedo yo, tú sigue trabajando. Y después te lo voy a devolver a 5.000 pesos por mes. Entonces, claro. El banco te ofrece que tú le prestes 1.100.000 pesos, que trabajes 5 años más para prestarle 1.100.000 pesos, y te lo va a devolver en cuota de 5.000, 18 años, sin ponerle intereses, sin ponerle IPC, sin ponerle nada. Entonces, nosotros recomendamos a Saldain que vaya a pedir un préstamo a un banco y que ofrezca pagarlo en 5.000 pesos por mes, a ver si a quién beneficia, si es a la jubilación más baja o es al que le estás dejando la plata. Clarísimo. Labura 5 años más, jubílate 5 años más viejo, ya goza 5 años menos de la jubilación, y por ese beneplácito de trabajar 5 años más, yo lo que voy a hacer es ponerte 5.000 pesos más en la jubilación. Y todavía tienen el rostro. Pues lo que pasa es que también estamos ante la subestimación total de la gente, ¿no? Como sí, que todo el mundo es idiota, con que te van a decir dos bobadas y tú vas a caer. Entonces, la reforma de la jubilación también es una de las pensiones, también es una perla más en este sentido del modelo. Entonces, cuando uno leía a Miguel Soler y te iba diciendo, bueno, que los de arriba no paguen nada, que los que paguen sean los sectores medios, atender con políticas sectoriales nada más, en una visión estrecha, viste, unilateral, la educación para los más pobres de esta manera, el hambre en los más pobres, dándote 3.000 pesos de no sé qué, de Uruguay social. A mí lo que se me venía siempre a la cabeza era la reforma tributaria Astori, ¿no? Porque cuando te prometieron que pague más el que tiene más, y resulta que terminó pagando más el que trabajaba más, o el que estudió y un profesional que ganaba un poquito más, y a ese se le sacaba mucho para hacer alguna política sectorial en lo más humilde, y resulta que el que tenía $1,000,000 en el banco no pagaba nada, que las multinacionales tienen zona franca, tienen ley de inversiones, tienen ley de puertos, ¿verdad? Y podemos seguir, exoneración del patrimonio, exoneraciones del IRAE, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que hoy los ejes son la reforma de la seguridad social y de la educación, que ya fueron esbozadas por los 15 años de gobierno progresista. Que en este collar de reformas neoliberales que impone el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ya hubo algunos, a este collar se le puso algunos melones, ¿viste? La reforma de la tributaria, que va en el mismo sentido que promueve el Banco Mundial para la reforma de la educación, para la reforma de las pensiones, y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Vaya si eso es una salud para pobres, una salud para ricos, que el Estado esté al servicio de financiar y de darle sustentabilidad para que las empresas de la salud, porque el mutualista no tiene nada, uh-huh. Si alguna vez lo tuvieron, ahora no les queda nada, se hagan millonarios los dueños de las mutualistas para y que haya categorías también allí, ¿verdad? El voucher en la educación es el per cápita del FONASA en la salud. La mercantilización total de la salud, aumentándote los impuestos en el salario. Y podemos seguir, esto sigue para atrás, puedes hablar de la ley de puertos, puedes hablar de la ley de empresas públicas, puedes hablar de la ley de inversiones cuando se puso, puedes hablar de la ley forestal. Entonces, estamos nosotros hoy ante un proceso, ¿verdad? Si hablamos de los orígenes, tendríamos que hablar desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, cuando se empieza a desarmar todo el Estado de Bienestar, se firma la Carta de Intención, la primera en el 58, y después viene la dictadura, uh-huh. Toda la lucha popular de los 60, hasta que viene la dictadura a implantar este modelo. Y de acá ha seguido siendo lo mismo. ¿Por qué decimos esto? Porque a este panorama, nosotros también tenemos que empezar a ver quién lucha por otro modelo, ¿verdad? Y quién lo defiende. Y no es tan fácil, porque a veces tú dices, bueno, no, para el que nosotros que estamos todo el día informando, ¿no? Todo el día en la suerte de estar todo el día en la militancia política, en contacto con los compañeros, organizados, discutiendo, informándonos, para nosotros no es fácil. Para aquella gente que está todo el día, que tiene que laburar todo el día porque hoy se trabaja 12, 14 horas, y llega a la casa y se encuentra con los grandes medios masivos de comunicación, y que lo que se encuentra es con mentiras y mentiras y vaguedades y mentiras, nosotros hoy vamos a estar ante defensores de la reforma a la seguridad social, que te van a estar gritando que están en contra de la AFAP. Uno se masoquea con muchas cosas. En estos días he estado, y justo murió Gorbachov, estaba leyendo otra vez la perestroika. Para estudiar los métodos, ¿viste? ¿Cómo hicieron aquello? Entonces ellos volvían raudamente al capitalismo, pero en todo momento hacían nosotros. Comenzaron hablando de que era para profundizar el socialismo. Exactamente. Entonces yo estaba leyendo discursos de Gorbachov en el año 88, cuando ya llevaban 3 años la perestroika, viste que ya había un montón de gente que se había dado cuenta de lo que era eso, que había generado pelea, uh-huh. Que había tremendo lío dentro del Partido Comunista. Pero Gorbachov seguía, esto es más socialismo, y citaba a Lenin, y esto es más socialismo, y esto es más socialismo, y levantaba a Lenin, la historia de la Unión Soviética, y los mártires, y el esfuerzo que se hizo en la Segunda Guerra, y todo, y te decía, más socialismo y más socialismo. Perestroika quiere decir reconstrucción, dijo para algunos compañeros que estoy, pero a modo de broma. Entonces, ¿y qué vamos a encontrarnos nosotros? Que hoy mucha gente que va a defender la reforma esta de la seguridad social va a estar defendiéndola diciendo, gritando que están en contra de las AFAP. Gritando que están en contra de las AFAP. Y sin embargo va a ser la forma de defenderla. Porque te van a decir que están en contra, pero ahora no. Que estaba en contra, pero ahora no es el momento. Hace del 95, que para ellos no es el momento, pero van a gritar más que nunca que están en contra de las AFAP, pero sin embargo va a ser la forma que las defiendan. Entonces, no solamente hay que decir que estoy en no a las AFAP, o gritar o poner eliminar las AFAP ya o lo que tú quieras, tú tienes que decir si estás en contra, cómo lo vas a la vas a eliminar y cuándo. Porque si tú no planteas eso, en realidad lo que estás haciendo es como el tero, estás gritando acá para hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros insistimos que la consigna tiene que ser clara, y que nosotros decimos que este es el momento de eliminar las AFAP, ¿verdad? De pasar a la ofensiva. Cuando tú dices, bueno, dentro de toda esta información que podemos largar todo el tiempo, ¿cuál es el eje en este momento para verdaderamente pelear contra el modelo neoliberal, que los que mandan ese modelo es el sistema financiero? ¿Cuál es el paso que tienes condiciones para dar, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que tiene sensibilidad en la gente? ¿Qué es lo que va a movilizar a la gente? Por supuesto que la reforma de la educación hay que pelear, hay que resistirla y hay que poner fuerza allí. Pero el eje que nos va a permitir golpear el modelo va a ser si nosotros logramos llegar con un plebiscito al año 2024 que elimine la reforma, que elimine las AFAP, perdón, que es el cáncer de la seguridad social de este país, que elimine las AFAP, ¿verdad? Que derogue esta reforma que se pretende hacer, que es de recorte absoluto y es para que el Estado gaste, o sobre todo para que haya la mínima cantidad de aportes del gran capital a la seguridad social, ¿verdad? Y que ponga el proyecto de seguridad social de los trabajadores, que en este caso hay un proyecto alternativo ya elaborado de los trabajadores, de los que más saben en este país de seguridad social, que son los trabajadores del BPS. Entonces, decimos estas cosas de esta manera porque la verdad, ¿no? Nos vamos a encontrar en toda una etapa de gran confusión donde van a haber muchos actores que van a estar diciendo como locos que están en contra, que van a pelear, que se van a movilizar, que van a hacer paro. Y nos referimos a las cúpulas, y nos referimos a los dirigentes, y nos referimos a la línea política general que llevan algunas organizaciones, y nunca a la gente honesta que pelea, a la gente honesta que se la sigue engañando, ¿verdad? A la gente que pelea honestamente, que eso es lo que nos da aire, lo que nos da oxígeno, lo que le da mucho más condiciones a la izquierda. Pues si no hay pelea, la izquierda no es muy difícil que avance, ¿verdad? Pero el eje de esa pelea, nosotros no tenemos ni la menor duda que va a ser el plebiscito para el 2024. En ese camino está el 26 participando en el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que es una experiencia nueva, podemos decir, o podíamos remontar como antecedente de alguna manera cuando se hizo el movimiento en torno al Clínicas, Carlos, ¿no? Que se confluyeron sectores políticos y movimientos sociales. En eso se está trabajando como una expresión de enfrentar esto que decías. Sí. Ahora hay que volver sobre estas cosas, ¿verdad? Pero en toda la historia de los plebiscitos o referéndum en el país, siempre el movimiento es social, ¿verdad? Es un movimiento social. Pero no hay una contradicción, ¿verdad?, entre el movimiento social, pero que participen los partidos políticos como parte de la sociedad. Uh-huh. Entonces, en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que lo lanzó ATCS, ¿verdad?, que lo lanzó el 18 de mayo del año pasado, hemos confluido organizaciones sociales y hoy, si no me equivoco, hay dos partidos políticos firmemente uh-huh. participando, que la Unidad Popular con sus sectores y el PT, el Partido de los Trabajadores. Uh-huh. Y eso a veces es como que da vergüenza decirlo, pero en realidad cuando miras para atrás, miras la LUC, la lucha uh-huh. contra la LUC, allí participó el Frente Amplio. O sea, tener que estar explicando estas cosas también a uno lo remonta a mucho sí. tiempo atrás, ¿no? A mucho tiempo atrás. En el origen de la lucha, aparte, la organización de los trabajadores ni siquiera tenía una distinción. Mm. La misma organización participaba en la lucha social que en la lucha política. Mm. Evidentemente eso evolucionó, hay roles distintos, el movimiento social es mucho más amplio, ¿verdad? Pero bueno, hay un movimiento nacional en defensa de la seguridad social que se está desarrollando, que viene haciendo actividades muy buenas en fábricas, en Río Gas, en una metalúrgica, ARMCO, si no me equivoco, muy interesantes. Hay una agenda muy interesante de actividades, y el 26 de marzo la Unidad Popular en su conjunto está integrada a ese movimiento. Y repito, el objetivo claro de ese movimiento no es gre. Estamos en contra, pero no sabemos. Y pues, metiéndome en la interna del Frente Amplio, ¿verdad? Porque son cosas que uno tiene que reflexionar. Tú, el 25 de agosto es el día del comité de base. Entonces, al parecer hay una gran apuesta en el Frente Amplio para revitalizar y reconstruir los comités de base. Eso, la esencia es que la gente participe, no que te haga los mandados, ¿no? No es que defino todo como hicieron cuando gobernaron. Ahora definimos todos nosotros, y el papel de ustedes es defender las políticas que nosotros decidimos, ¿no? Claro. ¿Pero cuál es el rol de la fuerza política? No, tú tienes que salir a defender. ¿Y cuándo decido yo? ¿Cuándo discuto? ¿Cuándo digo sí a esto y no a esto? Nunca. O sea, en los niveles de participación es uno o cero. Es anda a defender lo que yo hago, ¿no? El rol de... Entonces, van a revitalizar los comités de base. Y empiezan a decirle, no, porque fíjense ustedes que la reforma de la seguridad social es del presidente y de Saldain, no es de la coalición. Entonces, hasta que ellos no tomen posición, nosotros no lo vamos a hacer. Y no hay una persona en el comité de base que le diga, hermano, ¿qué piensas tú de la reforma? ¿Por qué no nos preguntas a nosotros qué pensamos de la reforma? ¿Por qué no lo discutimos en todos los comités de base y decidimos qué pensamos de la reforma? ¿Cómo nosotros como partido político, aunque no lo hagamos público, no nos expresamos con la reforma? Entonces, ¿cómo tú vas a revitalizar un movimiento social que se supone que es popular, que va a defender los intereses populares? ¿Vas a ir a los comités de base y le vas a decir que no tienes posición? Entonces, estas cosas que no habría que ni que explicarlas están pasando en este país. Entonces, por eso decimos nosotros, lo decíamos el domingo en la audición dominical del 26 de marzo, ante cada problema serio que tú quieras enfrentar, estás decididamente en contra de la reforma y estás decididamente en contra de la AFAP, no cuentes con la cúpula del Frente Amplio. Y voy a decir algo que no debiera decir como dirigente, no cuentes con la cúpula del PCNT, ¿verdad? Porque van a cacarear mucho. Ahora no van a eliminarla, no van a dar un paso para eliminar la AFAP. Te van a decir que lo van a hacer si gana el Frente Amplio para las elecciones que vienen, y ya nos dijeron eso y gobernaron 15 años y no hicieron nada, ¿verdad? Entonces, en esa situación es muy necesario la existencia del MONDE, la existencia de un discurso claro y la existencia de un objetivo claro que se pueda explicar ante el conjunto de la población que se va a ver afectada por la reforma de la seguridad social. Entonces, repetimos, es central el plebiscito del 2024 para eliminar las AFAP, ¿verdad? Para derogar la reforma en su conjunto y para instalar en su lugar el proyecto alternativo que nos proponen los trabajadores del BPS. Y para el que habrá que trabajar casa por casa, ¿no? Manzana por manzana, ahí no hay redes, no hay televisión, ahí va a haber que recoger miles y miles de firmas. Algunos mensajes para ir a la pausa. Buenos días, compañeros, estoy totalmente de acuerdo con el planteo de Carlitos, cariñosamente. Una pregunta fuera de tema. Bueno, después le trasladamos esta pregunta a Carlos. Buenos días a todo el colectivo, porque es fuera de estos temas que estamos hablando. Un abrazo a todos, gracias al profesor. Los pobres creamos todo para los poderosos del planeta, pero nos escuchan, dice José Ojeda. Y Ana dice, y eso que dice el invitado del plebiscito al 2024 es patear la pelota para adelante. La cosa se soluciona hoy con fuerza, dice Ana. No sé a qué se referirá, claro, fuerza hoy. La fuerza hay que construirla. Si nosotros tuviéramos fuerza hoy, capaz que salíamos. No era necesario con plebiscito. Otros métodos, claro. Lo que pasa es que hoy la fuerza, lamentablemente, hay una gran capacidad de engaño de la gente. Está organizada en función a otras líneas políticas, ¿verdad? Que es de conciliación de clase. O sea, es parte de la situación política que debemos reconocer, ¿verdad? Prima el corporativismo en la conciencia, prima la idea de la conciliación de clase, y construir la fuerza necesaria para cambiar esto requiere un proceso. Y como no hay una fuerza en la izquierda hoy que diga, mira, paramos el país de forma indefinida hasta que no levanten, saquen de discusión el proyecto de la seguridad social y metan esto, entonces La política es concreta, que la compañera me diga dónde está esa fuerza que nosotros podemos mover para evitar la reforma de la seguridad social por otro método que no sea el de juntar firmas, ¿no? Nosotros estamos convencidos que cuando esté la papeleta va a haber un salto en calidad. Que si va a haber muchos sectores sindicales, algún sindicato que se sume, alguno más al MONDE, de todas maneras vamos a necesitar, en función de que los sindicatos, muchos de ellos van a estar en otra línea, que va a ser oponerse no sé cómo, pero no eliminar la AFAP y ver si la hace el próximo gobierno, y que no se sumen a este movimiento, vamos a requerir en realidad una gran presencia territorial, donde muchas veces se va a limitar a 4 o 5 compañeros organizados, pero que distribuyan decenas de papeletas, ahora que tú se la des a alguien, que te la devuelva, se la des a alguien, y que cada persona junte firmas en su entorno y que puedas mantener cierta campaña de que mantenga el tema propaganda, ¿verdad? Que mantenga el tema en por lo menos en el sector de la población que tú puedas, y que tengas presencia con barriadas, con ferias, que te dé visibilidad. Y a partir de eso estamos seguros que se puede juntar 300.000 firmas, ¿verdad? Y que después, claro, si tú logras las 300.000 firmas, das otro gran salto, porque obligas en las elecciones del 24 a que todo aquel que vaya a votar, aparte de votar a quien quiere para gobernar al país en el Poder Ejecutivo y a quien quiere en el Parlamento, también tenga que definir si quiere o no las AFAP, claro, si quiere o no esta reforma y si quiere o no el proyecto de ATCS. Y después ahí nosotros vamos a tener que ver cómo hacemos para conseguir 1.200.000 votos y se transforma el tema de la seguridad social en un eje de campaña. Si hubiera fuerza para otra cosa, nosotros estaríamos planteando otra cosa. Capaz que la compañera la ve, yo no le quiero faltar al respeto. Para nosotros no la hay, ¿verdad? En este momento no. No la hay. Ahora se está demostrando cierta fuerza con los estudiantes ocupando centros oponiéndose a la reforma, ¿verdad? Ojalá nosotros en la dirección del Movimiento de Seguridad Social dijera vamos a parar el país y lo paráramos, y lo pudiéramos parar. La verdad, no es fuerza que nosotros... Entonces planteamos un camino de acumulación de fuerzas por una vía que tiene raigambre incluso en la idiosincrasia uruguaya, ¿verdad? Porque juntar firmas se junta y firmar se firma, ¿verdad? Entonces creemos que en la debilidad que tiene la izquierda hoy, el mejor método para llegar a buen puerto es el de la recolección de firmas. La compañera propone otros métodos con otra fuerza. Nosotros, en la realidad nacional, no vemos esa fuerza que dice la compañera. Hacemos una pausa, que estamos atrasados y venimos con unos últimos minutos. Para centrarnos, queda algún mensaje, pero además el 26 viene hablando, lo planteó como consigna en su último plenario departamental de Montevideo, de la necesidad de reconstruir la izquierda. Vamos a hablar algunos minutos sobre eso con Carlos Pérez. Acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. 2 con un 6, 2 con un 6, de marzo es un 26. Últimos minutos con el profesor Carlos Pérez. Vamos a escuchar un mensaje en audio que manda Rina al 099-326-381. Buenos días, compañero. Bueno, brillante el compañero. Realmente no es contra la pobreza, hay que luchar contra la riqueza, por igualdad, por fraternidad, por justicia. Pero bueno, hoy los compañeros recordaban de que habían matado por eso a Marianita Pineda. Así que gracias, compañero, por estar ahí y por tratar de desaznar a los que aún no entienden. Gracias otra vez y buen día. Gracias a Rina por comunicarse. Carlos, la reconstrucción de la izquierda está encima de la mesa en momentos tan particulares de Uruguay y del mundo, ¿no? Sí, claro. En ese camino, hasta hablar de uno mismo, cuando digo no de uno personalmente, sino la organización, eso lo juzgará después la historia, pero creemos que son aciertos. El 26 rompió con el Frente Amplio en el 2007-2008, planteando que se había abandonado el programa de la izquierda, ¿verdad? En los temas centrales hablábamos de la reforma tributaria, de la relación con el imperialismo, del envío de tropas, de la política económica, hoy la situación de Haití, habría que hacer capítulos internacionales en eso, ¿verdad? Lo que pasa en el Sinaí, en el Congo. En aquel momento ya denunciábamos que se había abandonado el programa de la izquierda y que el Frente Amplio había abandonado hasta la teoría de la lucha de clase, por decirlo de alguna manera, por la de la conciliación. Y que si bien debíamos reconocer que se distribuía un poquito mejor el ingreso, que en las cuestiones centrales de la distribución de la riqueza, en las grandes políticas, ¿no? La política económica, la política de tierra, etcétera, se había abandonado en aquel momento, bueno, que se estaba apurado, que estábamos muy apurados, que no le daba que no dábamos tiempo, que queríamos el socialismo de un día para el otro. Todo eso es mentira, ¿verdad? Si en este país se ponía gente, se peleaba contra la forestación y la soja, se ponía gente en el campo y una política para que la gente pudiera vivir bien en el campo, produciendo alimentos, pero fundamentalmente pensando en alimentar a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos, ¿verdad? A partir de eso tú también, si pones gente en el campo, necesitas en una política para hacer rentable eso, para hacer viable eso, para que la gente que se dedica a eso viva bien, tú necesitabas tú una política de obra pública, de tren, de carreteras, de internet en el campo, un montón de cosas, ¿verdad? Si tú eliminabas la AFAP, ¿verdad? Y profundizabas la seguridad social para distribuir la riqueza, para dar realmente calidad de vida a la gente, si tú le ponías mínimo el 6% del PBI a la educación, mínimo el 1% a la investigación, ¿verdad? Si tú, en vez de ir a la mercantilización de la salud, porque estaban todas fundidas las mutualistas en el 2005, si hacen memoria, sí. Tú decías, bueno, la plata de los trabajadores va a ir toda, vamos a tener un sistema único, público y estatal de salud. Se manejan miles de millones de dólares en este país para la salud. Podrías tener un sistema de salud del primer mundo en Uruguay. Por supuesto que precisaba después una política de industrializar la producción primaria agropecuaria en un proceso y relaciones internacionales de otro tipo, como el modelo que presentó Chávez con el ALBA, etcétera, etcétera. ¿Eso era pedir el socialismo para el otro lado? No. No era eso, era una política de soberanía nacional, de liberación nacional, verdaderamente progresista. Porque en aquel momento, 2005, y se nos va el tiempo, cuando uno miraba el panorama, ¿verdad? Que es la gran oportunidad perdida. Tú tenías a Kirchner, tenías al cura este en Paraguay, tenías a Lula, tenías a Chávez, tenías a Rafael Correa. O sea, si esa gente se plantaba y decía, nosotros no vamos a pagar la deuda y vamos a hacer, y la deuda que vamos a pagar es con nuestros pueblos, ¿verdad? Hoy Latinoamérica sería otra Latinoamérica y los gobiernos progresistas no habían dejado el gobierno y el país en bandeja y el pueblo en bandeja para que vengan ahora nuevamente la derecha. Entonces, eso que pasó, esa historia que pasó y esa gente que pasó no tiene vuelta atrás. Entonces, nosotros estamos, la historia nos puso la tarea de reconstruir la izquierda. Respetamos profundamente a la gente honesta que sigue creyendo que se puede cambiar al frente por dentro, que se puede cambiar al PCNT por dentro. Yo les voy a decir que ustedes van a pelear por dentro, pero cuando lleguen las duras, les van a cambiar las reglas de juego, les van a cambiar las elecciones, les van a hacer esto, les van a hacer lo otro. No van a ganar las direcciones centrales de los sindicatos, no van a ganar la cúpula al PCNT. Entonces nosotros decimos, hay que cuanto antes más gente se dé cuenta que la tarea que nos pone la historia es reconstruir la izquierda para poner arriba de la mesa otro modelo, porque es duro, ¿no? Pero lo que tenemos que llegar a entender es que la coalición multicolor y la coalición mal llamada progresista, porque no lo es, son social liberales, como se dijo Boric hoy, por lo menos lo dice francamente. Ambos defienden el mismo modelo con matices. Uno distribuye un poquito más el ingreso, para eso tiene que tener posibilidades de hacerlo, y cuando no hay posibilidad, devuelve la derecha, ¿verdad? Y eso no da soluciones al pueblo. Cada vez va a haber más violencia, cada vez va a haber más droga, cada vez va a haber más falta de medicamentos en los hospitales. Entonces, el problema es que no es cuanto peor mejor. cuanto más demoremos y cuanto más crisis y cuanto más sufrimiento el pueblo, cuanto antes nos demos cuenta y cuanto antes empecemos ese camino, eso es lo mejor para el pueblo. Y las alegrías nuestras es cuando se dan paso en ese camino de reconstruir la izquierda. Y creo que estamos dando paso en ese camino que no lo podemos adelantar hoy, pero bueno, en ese camino nosotros entendemos que hay que enfrentar la reforma, que hay que llegar con un plebiscito y que necesitamos que la izquierda vuelva al Parlamento en el 2024, y todos esos objetivos confluyen al mismo punto, que es ese, el de la reconstrucción de la izquierda, que es una necesidad imperiosa para nuestro país. Se nos fue el tiempo, Carlos, pero bueno, llegamos por lo menos a abordar lo grueso de los temas que nos planteábamos. Gracias por este rato y seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes.